El trabajo de campo. ¿En qué consiste el trabajo de campo? El producido y el servicio de consultora Calafate. Empecemos por aclarar que los presupuestos que andan dando vuelta por el mundo, por nación, por provincia y por municipio, no son tan generosos como uno quisiera que fueran. Y en segundo término, aclaremos que el valor, tiempo de un profesional experto es realmente importante en la consideración del trabajo que se tiene que hacer. En toda transacción de consultora Calafate para ejecutar un programa intervienen tres partes: los beneficiarios, los profesionales que van a ejecutar un trabajo y el comitente o el patrocinador, el programa o la fundación, o el plan nacional, o la ayuda de cooperación que pone el dinero. Las tres partes se unen en un objetivo común, que es lograr finalmente el impacto. Toda estrategia de aliarse en un proyecto de este tipo debe apuntar a generar un alto impacto, el mayor impacto positivo posible. Como expliqué al principio, es difícil consensuar las disponibilidades de presupuesto con los costos de implementación. Ahí es donde se valoriza la intervención de consultora Calafate y el trabajo de campo propiamente dicho. Normalmente, un profesional idóneo de buen nivel está habituado a manejarse en ámbitos donde la mayoría de las acotaciones al margen se sobreentienden, y generalmente eso no pasa en algunos segmentos de beneficiarios hacia donde van dirigidos los programas. Voy a dar un claro ejemplo de un costo altísimo de trabajo que tuvimos como experiencia. Fue suponer que todo el mundo conocía lo que es la economía social, lo que son las cooperativas, pero al llegar al llano nos encontramos con que la mayor parte de la gente no quiere saber nada con las cooperativas, porque tiene malas referencias y mala percepción del funcionamiento de una que otra cooperativa que tuvo impacto, pero negativo, en su próximo territorio donde tenemos que ejecutar el trabajo. Un profesional contratado tiene que venir y en tiempo acotado dar todas sus instrucciones, sus conocimientos y volverse a su lugar habitual. Y este es el problema y esta es la oportunidad, porque lo que hacemos nosotros es permanecer incubados en el proyecto el tiempo necesario para que se entienda en la práctica, en el hacer hacer cara a cara, dentro del emprendimiento, dentro del grupo, lo que aquí se dijo en un fin de semana. Esto muchas veces lo he discutido en los más altos niveles, en el FONCAP, en alguno que otro getong del Banco Mundial, en Patagonia, y en algunas reuniones y foros del Banco Interamericano de Desarrollo cuando estaba Iglesia. Y muchos coinciden conmigo en este aspecto, sobre todo los que nos quedamos en el lugar donde se supone que se nos benefició con una capacitación. Y esto no es una crítica, sino que es una realidad. Y es una realidad basada en un problema, por el momento irresoluble, porque no están cambiando las políticas presupuestarias para alentar verdaderos programas de incubación, que es lo que debería hacerse. No sería suficiente triplicar o cuatriplicar el presupuesto para poder amortizar programas de incubación a todos los beneficiarios que lo están reclamando. Entonces el trabajo nuestro, más económico, pero no menos útil, se vuelve significativo y se vuelve valioso y contribuye al impacto final, al resultado final, que los beneficiarios aprendan y instrumenten lo aprendido, que los profesionales logren su cometido de capacitación y que el programa o el patrocinante se vea convenientemente satisfecho por el resultado obtenido. Esto se dice fácil, pero no se hace fácil. Normalmente tenemos arduas negociaciones hasta ponernos de acuerdo entre las tres partes. Pero esta también es una habilidad y una fortaleza que hemos adquirido con el tiempo y con los malos tiempos que hemos tenido que vivir en nuestro lugar de actuación, donde hubo en la periferia hasta un 22, un 23 y medio de desempleo en su momento, cuando el promedio general de la ciudad era 17 o 18%, en la periferia el desempleo y la miseria era terrible, mucho más grande. Nosotros lo cuantificamos, hicimos la estadística, lo llevamos con el apoyo, me acuerdo, de 400 jubilados, hicimos las encuestas, hicimos todo el trabajo, lo documentamos, pero jamás pudimos obtener en aquellos momentos, más allá de algunas pasantías o algún refuerzo presupuestario para implementar los proyectos de capacitación. Tampoco nos podemos comparar con los centros de formación porque somos cosas distintas. Nosotros trabajamos junto al beneficiario porque somos el beneficiario. Como expliqué en el audio de consultora, lo que hemos hecho es proponernos, distribuirnos el trabajo y el horario para aprender más, para esforzarnos más en aprender en determinadas disciplinas, cada uno en lo que más le gusta, para poder ser el soporte de las próximas bajadas de programas. Entonces, he aquí que nosotros reconocemos que hay una oportunidad de lograr resultados óptimos y hay una vocación de muchísimos profesionales conectados con la red de poder salir adelante y mejorar los índices de fracaso de esas capacitaciones, porque todos queremos contribuir a fortalecer el sistema. Esta es una apuesta fuerte que me supera ampliamente, pero que cada vez se va haciendo mayor en lo posible, más cercana a concretarse, en tanto y en cuanto muchos jóvenes profesionales están sumando en las condiciones de hacer el trabajo de campo para aprender en la práctica que no tienen o que no tuvieron en las aulas, y esto refuerza las posibilidades de mejorar el servicio. La otra cuestión es que al ampliarse el radio territorial con gente que ya hace bastante tiempo está en la red a otras regiones del país, vamos creando una base de mercado que se hace cada vez más importante. La tercera variable es que el mercado de capacitación de habla hispana ha reaccionado favorablemente y va a disputar, gracias a internet y a los enlaces virtuales, a las salas de conferencia y al teletrabajo, mano a mano con el mercado de capacitación norteamericano, que es bastante de menor calidad para los latinos. Esta es la aclaración con que quiero cerrar el capítulo de Consultora Calafate. Espero que contribuya a forjar nuevas y mejores propuestas y encontrar un alto impacto para todos los actores que intervenimos en eso.